Por fin llega el calor, pero no todas son buenas noticias, ya que según los últimos estudios, cada verano 33.000 parejas ponen punto y final a su relación. Pero este año hay un novedoso remedio. Y se llama Still Loving You. Aún. El nuevo doble CD de Rock FM con las mejores baladas del rock. Bon Jovi. Santana. John Lennon. Y muchos más. 34 canciones que tocan la patata. Aún más que un hueco libre en la playa a las 12 de la mañana. Este verano, si no quieres volver solo a casa, hazte con Still Loving You. Aún. Las mejores baladas del rock. Ya en tu tienda de discos. No nos gusta hacer spoiler, pero...